al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Paradigma Radio, una nueva edición del programa Charlemos, y en esta ocasión en riguroso directo, porque la ocasión lo merece y el motivo más que nada. Decía ahora mismo la cuña de nuestra emisora que la gente tiene que tomar las riendas de su futuro. Si en esta legislatura municipal ha habido un grupo, un colectivo en nuestra ciudad que ha decidido tomar las riendas de su futuro, ha sido el del grupo de mujeres, sobre todo mujeres, mayoritariamente mujeres, que se dedican a trabajar en el sector de la ayuda a domicilio, una ayuda a domicilio que ha sido prestada en los últimos tiempos por la empresa Clece, y que han estado batallando duramente porque esa ayuda a domicilio se preste de manera pública por parte del ayuntamiento, desde el propio ayuntamiento de Córdoba, a través de la municipalización del servicio. Como en los últimos días ha habido novedades al respecto, hemos decidido contactar con la cara más visible de esta lucha, aunque ha habido muchas personas, muchas mujeres que han batallado muchísimo, pero si alguien ha estado en la luz pública para este tema ha sido Olga Perales. Olga, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Pues nada, ¿cómo nos encontramos? Por presentarte un poco, Olga ahora mismo es delegada en el comité de empresa por CTA, pero ha sido presidenta del comité y, bueno, es presidenta también de la Asociación Artemisa, que son una asociación de mujeres que son trabajadoras del tema de la ayuda a domicilio. Y, bueno, como decía, una de las caras visibles, quizás la más, de esta lucha que llevabais teniendo desde cuándo aproximadamente, Olga. ¿Estáis batallando por la municipalización? Pues la municipalización empezamos desde que estaba la concertada, que todavía no existía ni la dependencia ni la ley de dependencia, pero hace ya varios años que estamos con esta lucha en este momento, claro, desde hace ya por lo menos 3 añitos. Recuerdo perfectamente que con la entrada del nuevo gobierno municipal se abrieron expectativas porque en los propios programas electorales de los partidos que entraron en el cogobierno, especialmente Izquierda Unida, que además fue la organización que tomó las riendas de la delegación que tenía la responsabilidad de este tema, ¿no? La delegación de asuntos sociales. A partir de ese momento se abrieron expectativas de que hubiera alguna posibilidad real de conseguirlo, ¿no? Sí, por supuesto. Y no es que haya, es que es posible, es que se ha dado en otras ciudades, en otros pueblos, y vamos, es posible 100%, y además es más viable y es mejor para la calidad del servicio hacia los dependientes y para la estabilidad del empleo de las trabajadoras, claro. Claro, porque este es un punto importante que ya en esta emisora hemos tocado en varias ocasiones con vosotras, y es que no solamente, como es lógico, vosotras buscáis vuestra estabilidad, vuestras condiciones de trabajo lo más dignas posible, sino que además vosotros luchéis porque las personas que necesitan esta atención la tengan también lo más digna y lo más completa posible, ¿no? Claro, porque el dato económico, que es lo que prima, siempre, por desgracia, en servicios sociales, pues si se diera por una empresa municipal, nosotros no queremos ser funcionarias, nosotros queremos que hagan una empresa como Sadeco, como Emalsa, como Aucorsa, como tantas empresas municipales que hay en Córdoba, para los servicios públicos, pues nosotras consideramos que esto es un servicio público, un servicio esencial, y que se debería de dar desde lo público. Y el dato económico es que el dinero de beneficio que se lleva la empresa privada, más el IVA que tiene que pagar el ayuntamiento por externalizar este servicio, pues iría destinado a la mejor calidad del servicio de los dependientes. Por ejemplo, habría más número de horas para dar a los dependientes. Hay mucha gente en lista de espera. Hay gente que está con casas de emergencia, que se les llaman, porque están esperando que les llegue la dependencia. Y bueno, pues esos casos de emergencia se podrían duplicar y triplicar. Estamos hablando de mínimo de 1 millón de euros. Eso es mucho dinero, ¿eh? Claro, porque llevando a una simpleza que yo creo que además es adecuada en este caso, ¿no? Pero es tan fácil de comprender como que lo que esa empresa privada gana actualmente se dedicaría a los dependientes y a las condiciones de trabajo de las trabajadoras, ¿no? Nosotros seguiríamos con el mismo convenio que tenemos hasta ahora. Uh-huh. Pero sí que la estabilidad estaría, si suben las horas de los dependientes, nuestros cuadrantes también suben, y de pasar de cobrar 200 o 300 euros al mes, podríamos llegar a cobrar 600 o 700, claro. Que mínimo, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando que lo que se está llevando un empresario no es lo que se dedicaría para la estabilidad laboral y para una mejor atención de las personas que lo necesitan, ¿no? Sí. Bien, durante un tiempo se ha trabajado, a mí me consta además que se ha trabajado intensamente en la posibilidad de la municipalización, pero sí que también es verdad que a raíz del verano pasado, en el que el anterior concejal delegado de Asuntos Sociales, Rafael del Castillo, dimite, y dimite además claramente porque se encuentra, bueno, pues no solo, pero sí poco apoyado en la idea y en el trabajo que venía realizando con vosotras para llegar a este fin. Y durante todo ese tiempo sí que se dieron pasos para poder, al final del mandato, estar, si no conseguida la empresa municipal, sí casi conseguida, ¿no? ¿Me equivoco? No, sí, tienes toda la razón. Se creó una comisión en la que yo participo también. Uh-huh. Se creó la comisión, la licitación de la empresa se hizo por un año prorrogable a otro, sí, para que diera tiempo en esta legislatura de poder llegar a hacer la municipalización. Pero claro, no es verdad que la organización por parte de Izquierda Unida, no estoy hablando de ni siquiera de concejales, estoy hablando de la organización propia, sí que estaban de acuerdo en la municipalización del servicio. Y bueno, ahí hay una memoria que todavía no está hecha, o están haciéndola, no lo sé, tanto no creo que se tarde en hacer una memoria, pero están todavía haciéndola, ya llevan meses, ¿eh? Y bueno, pues nuestra sorpresa es que la licitación de este servicio estaba preparada para que la empresa nueva, o CLESE, o la que se quedara, empezara en enero de este año. Sí. Y a las fechas que estamos, pues todavía no está la empresa nueva. Uh-huh. Esto tiene una fecha y tiene unos plazos, y es muy fácil. Nosotros siempre se lo hemos dicho a servicios sociales, que si no se daban prisa con la licitación, difícilmente en esta legislatura iba a poderse hacer la municipalización, porque la empresa mínimo tiene que estar un año. Claro. Lo que quiere decir que, según las noticias que nosotros tenemos, Servizar, en la que se queda con la licitación, que si se va y se queda Servizar, y empezarían el día 1 de julio, con lo cual del 1 de julio de este año al 1 de julio del año que viene tienen que estar mínimo. La municipalización en esta legislatura no se va a dar. O sea que lo que sí hemos tenido conocimiento a través de una web, ¿no?, es que esta empresa, Servizar, creo que se llama, ¿no?, ¿me has dicho? Sí. Va a ser la nueva concesionaria del servicio. Y sí, claro, un mes mínimo tiene de trámite todo el cambio de, claro, de la gestión de una empresa de CLESE a esta. Y claro, Si es el 1 de julio, las próximas elecciones municipales están previstas para, bueno, pues una semana menos de un año, ¿no? O sea, la tercera semana de mayo aproximadamente. Claro. Con lo cual, veis que, la posibilidad de municipalizar ya en esta legislatura, se ha ido al garete. ¿Tú crees que se ha dilatado todo este tema? Me decías que han sido muchos meses los que se ha tardado o los que se han dilatado, ¿no? ¿Tú crees que se ha dilatado a cosa hecha para, al final, la postura del PSOE claramente pública y, bueno, no sabemos, o la impresión que da que también, que de alguna parte de Izquierda Unida, de que al final la legislatura acabara sin municipalizarse, haya ocurrido así? ¿Tú crees que se ha dilatado cosa hecha? Yo creo que eso ni siquiera hay que pensarlo, ¿no? O sea, se ha impuesto lo que se veía venir, lo que decían, que en esta legislatura había gente, por ejemplo, la misma alcaldesa, ella se había pronunciado así, de esa manera, que en esta legislatura ella no iba a municipalizar el servicio. Y se ha impuesto eso, sí. Nosotros creemos que el dilatar tanto esto no ha tenido otro sentido, porque estaba todo preparado para que en enero se pudiera empezar. Lo que pasa es que se han dilatado los técnicos. A nosotros lo que nos decían cuando preguntábamos era que había falta de técnicos en el Ayuntamiento de Córdoba, falta de personal. Y con esa falta de personal, pues era difícil hacer los informes y era difícil pues llegar a terminar lo de la licitación. Pero es sorprendente que ahora ya, cuando ya se sabe que ya no se va a poder hacer, pues ya sí, ya salen todos los informes y sale todo a favor. Nosotras no vamos a decir ni que sí ni que no, pero que las cabezas están ahí para pensar. Claro. Vamos, que esto no hace falta que lo estudiemos en un libro, que esto es que está claro, vamos. ¿Cómo sentís las trabajadoras? ¿Os sentís traicionadas en cierto sentido por los representantes? No, tampoco esperamos mucho de nadie en particular. Nosotros siempre creemos en nosotras mismas y en nuestra lucha. Esto no se va a acabar, o sea, que la municipalización se va a hacer, sí o sí. Uh-huh. Esto no tiene otro carácter. Esto es que la municipalización se va a dar. No se va a dar en esta legislatura, pues se tendrá que dar en la siguiente. No creemos tampoco que haya más problemas. Si el informe es favorable, si la memoria es favorable, porque económicamente lo es, y económicamente y desde el punto de vista humano, más todavía. Entonces, sabemos que eso se va a dar. Antes o después se va a dar, o en esta legislatura o en la próxima. Nosotros estaremos ahí para batallarlo, no nos vamos a cansar, eso está claro. Si hemos empezado, yo siempre digo el niño de la plumita. Nosotros somos el niño de la plumita, y hasta que no me dé la pluma no voy a parar, ¿vale? Entonces, pues sí, lo tenemos claro, que nuestra lucha no es que se haya parado, nuestra lucha sigue hasta que consigamos la municipalización, porque es lo mejor para los dependientes, para la ciudad de Córdoba y para las trabajadoras, que creo que después de 30 años ya nos merecemos tener un trabajo estable. Antes mencionabas que la municipalización no es una cosa que se vaya a hacer en Córdoba con el primer sitio de toda España, sino que no. Ha habido otra experiencia en el país, ¿no? Y además, en todos los casos en que han ido funcionando, desde el primer momento se ha producido eso que comentábamos antes, de beneficio en el sentido tanto económico como de prestación, ¿no? Sí. ¿Nos podrías comentar algunos casos en los que se... Por ejemplo, Jerez. Jerez es uno de los que más salieron a la luz en su momento. Sí. Y claro, el beneficio económico ha sido importante. De hecho, allá han podido mejorar, están en proceso de mejorar sus condiciones laborales incluso, porque es tanto el montante que sobra que da para mejorar la vida de los dependientes y para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. O sea, que es que no estamos hablando de 500 euros, que estamos hablando de millones de euros que se están yendo a empresas privadas y se están regalando. Es que eso no cabe en cabeza de nadie, habiendo la necesidad de poder utilizarlo. Está claro. Entonces, es que es incomprensible que este servicio esencial y público, todavía a las fechas que estamos, se estén dando por empresas privadas. Cuando es un servicio básico, ¿no? Claro, claro. Si barrer una calle o recoger un cubo de basura es un servicio básico, cuidar de una persona dependiente no es un servicio esencial. Sí, yo se supone que, sí. Oh, que todavía más que los que estás mencionando, claro. Es que es ilógico que se estén lucrando empresas con dinero público que se podría estar utilizando en mejorar la vida de los dependientes. Que es que no estamos hablando de cualquier cosa, es que estamos hablando de personas dependientes que se están muriendo esperando el servicio de ayuda a domicilio, habiendo dinero que se lo están llevando las empresas privadas. Es que es ilógico. En estos días, además, Olga, que bueno, pues mañana parece que va a haber moción de censura al final y bueno, y que ha sido provocada sobre todo por una corrupción galopante en las instituciones y que ha provocado lo que tú estás comentando, ¿no? La deriva de dinero público, el desvío de dinero público a personas en concreto y amigos de personas. Claro. Parece que todo cuadra, ¿no? Y que este sistema, igual que están diciendo que mañana al PP hay que echarlo, hay que echar a este sistema, ¿no? Que prima el beneficio privado por encima del beneficio de las personas más necesitadas, ¿no? Claro, esto es, de alguna manera tendremos que cambiarlo. Y bueno, está en nuestras manos, también te lo digo, Rafa. La gente tiene que despertar y tiene que defender su vida. Es que tu vida depende de eso. Entonces tú tienes que salir a la calle y defender y gritar y luchar y hacer lo que haga falta para que te den lo que no lo que tú creas que te mereces, sino tus derechos básicos para poder vivir dignamente. Que no se pide montarnos en el dólar, sino poder vivir dignamente con tu puesto de trabajo. Es que eso es penoso, que en el 2018 haya personas que no tengan ni para echarse un cacho de pan a la boca, ¿eh? Ni para dormir bajo techo. Eso es muy penoso. Uh-huh. Y que haya gente que se lo esté llevando a manos llenas y sin dar palo al agua y sin dar explicaciones. Eso no podemos consentirlo. La gente tiene que despertar de una vez y tiene que salir y tiene que luchar. Nosotras, desde luego, no vamos a parar, ¿eh? Muy bien. Olga, una cosita. Antes comentabas que tú en concreto estás en la mesa de esa comisión para la municipalización del servicio. Sí. ¿Encuentras sentido a partir de ahora seguir en esa comisión? Bueno, están haciendo la memoria. Cuando ya la memoria esté hecha, pues la comisión se tendrá que reunir y ver esa memoria, votarla. Mm. Y llevarla a pleno, que esto no es una cosa, que esto todavía tardará, ¿no? Se llevará a pleno y en el pleno tendrán que votar a favor o en contra. Yo espero de verdad, sé perfectamente que Izquierda Unida y Ganemos votará a favor. Uh-huh. Y espero que el PSOE se posicione de verdad junto a las personas más necesitadas, que son las que lo están votando. Espero que se posicionen a su lado, porque la gente dependiente, la gente mayor, votan al PSOE en una gran mayoría. Espero que no los decepcionen y les devuelvan de alguna manera esa confianza que han depositado en el PSOE siempre a esas personas, y que le devuelvan el derecho a vivir dignamente. Que eso lo deberían de pensar. El PSOE le tiene que devolver a esas personas dependientes mayores el derecho de vivir dignamente. Está claro. Y yo, desde aquí, pues le hago un llamamiento a ellos y que lo piensen, y que el día de mañana todos seremos dependencia. Uh-huh. Todos vamos a necesitarla. Y no es lo mismo que esté de una manera a que esté de otra. Vamos a procurar que cuando seamos nosotros también mayores nos las encontremos de la mejor manera posible. Y todos tenemos en nuestra familia, en nuestra mitad de casos, que en que esta ayuda, claro, en esta ayuda la necesitamos ya. Y no es ningún privilegio ni es ningún lujo, sino que es una necesidad vital como otra cualquiera, ¿no? O de las más perentorias. Así que, bueno, Olga, pues nada. Si me permite un momentito. Todo lo que quiera. La asociación, es que voy a decir una cosilla. Sí. La Asociación de Ayuda a Domicilio, el día 16 de junio, en el Rey Heredia, a partir de las 10 de la mañana, vamos a tener una jornada para explicar bien y que la gente se entere de qué es lo que se está pidiendo desde las auxiliares de ayuda a domicilio, qué es lo que pedimos desde lo privado a lo público. Vale. Explicar por qué queremos que esto se refleje desde lo público y deje de ser privado. Es muy importante que vayan las personas allí, va a ser un debate para que todo el mundo pueda preguntar y solventar las dudas que tienen. Y bueno, después vamos a tener un periodo de convivencia, que es importante también. Y bueno, pues desde aquí, pues a todo el mundo que quiera ir, el día 16 de junio a las 10 de la mañana vamos a tener una jornada allí de ayuda a domicilio, ¿vale? Estupendo, pues en los próximos días lo iremos publicitando también a través de nuestra emisora, a través de nuestra página web paradigmamedia.org. Y bueno, el mismo sábado 16, pues intentaremos también contactar telefónicamente con alguna de vosotras para que nos comentéis cómo va la cosa en algún recesillo o algo, ¿vale? Venga, vale, de acuerdo. Pues nada, gracias. Olga, muchísimas gracias, muchísima gracias, suerte, gracias. Muchísimo ánimo y efectivamente gracias. Cogiendo la rienda de vuestro presente, del futuro de todos y todas las cordobesas. A seguir Un luchando. Beso muy grande y bueno, por aquí acabamos por el día de hoy el programa Charlemos en Paradigma Radio. Y esperamos pronto volver a estar con todos ustedes.